quedaba pa' que tú la vean. En el caso la conocen por la batidura. Tiene sin novio, no la adoran. Yo como es socia que fuma y que a dos horas. Trabaja el triple, tremenda bebedora. Y es que controla si baila sola batidura. Dale, no se timida, rompe abusadora. Dale, rompe, rompe, rompe, rompe. Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora. Dale, rompe, rompe, rompe. Ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda. Loco por darle una nalga, que la deje marca. Lo prendo al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara. Ella tiene maldad. Y la madre que no diga que yo aquí le monto. montao, es que yo aquí le he montao. Raca, raca, raca, raca, raca, raca. Que yo aquí, le he montao. Raca, raca, raca, raca, raca, raca. Que yo aquí, que yo aquí le he montao. Julita sexy. Julita sexy. Julita sexy. Le di un tan duro. Tú no me te cabra, Sara Bambi. Tú no me te cabra. Tap, tap, tap, tap, tap. Tú no me te